esto del ajuste y que además lo legitiman, planteando no lo hay, no, no hay ajuste, es una forma de legitimarlo. Sí. ¿Cuáles son las áreas que afecta el recorte presupuestario sacando la parte de la universidad? La universidad tiene un recorte del 6%, más o menos. CONICET tiene un recorte del 30%, porque tiene un presupuesto de 45 y le deducen 14. Uh-huh. Y la situación educativa, los 800 millones asignados a las escuelas, tienen 162 millones de recorte. De 800, 162 le sacan. 20%, exactamente. Uh-huh. Así que la situación es gravísima, esto va a impactar muy fuertemente en tres planes, ya lo anunció también el ministro, el nuevo ministro, fundamentalmente las construcciones escolares, ajá, que es como decir que afectamos la obra pública provincial, porque en realidad hay muchas provincias que ya la única obra pública que estaban haciendo era la construcción escolar, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, la capacitación docente, y por digamos en tercer orden, y no sé cuál va a ser priorizado según las jurisdicciones, hay un recorte muy fuerte sobre los proyectos institucionales, es decir, los proyectos que se habían aprobado en cada escuela y que habían comenzado a ejecutarse y que tienen que ver con la posibilidad de atender áreas especiales, específicas, la presencia de algunos docentes o algunas personas no docentes, uh-huh, que están realizando algunas capacitaciones especiales y demás. Uh-huh. Esas serían las tres grandes áreas del recorte. Uh-huh. Obviamente que usted no está conforme, ¿no?, con este ¿pero ministro cómo vamos nuevo a estar conforme acá? No, con este ministro nuevo, digo. Y tenemos muchas dudas. Un ministro que dice no hay ajuste, no hay recorte, no es nada, no pasa nada, en verdad, y que dice que no hay causa para el paro, bueno, en verdad me parece que se pone en las antípodas de lo que en realidad está sucediendo, ¿no? Acá hay causas más que justificadas para el paro, para este y para otros muchos. Él sabe muy bien, porque hemos estado trabajando en la comisión técnica durante estos meses, qué clase de boicot estamos padeciendo por parte del Ministerio de Economía, también para el Fondo de Financiamiento Educativo. O sea, acá está en juego más que estos 300 millones, uh-huh, están los otros 700 millones que, por supuesto, el Ministerio de Economía ha venido boicoteando durante todos estos meses. Así que acá las cifras que están en riesgo son 1.000 millones y no simplemente 282, ¿no? ¿Qué análisis hace usted de la renuncia de la ministra de CIBE? Bueno, yo prefiero no adentrarme demasiado en los motivos personales, no me interesan. Evidentemente, la ministra en el último año de gestión empezó a entender que sin fondos no se podía hacer esta transformación ni ninguna otra transformación, apenas se puede sostener la escuela pública. El recorte ha sido causal suficiente como para que manifieste expresamente el rechazo a este condicionamiento. Y bueno, después seguramente algunas cuestiones político-partidarias habrán incidido, ¿no? Uh-huh. Entonces, mañana ya está decretado el paro de la CETERA. Mañana hay paro nacional de la CETERA, aprobado en el plenario del secretario general de forma unánime. El paro involucra a todos los sectores de la educación, pública, privada, en todos los tramos, en universidades, escuelas medias, primarias, jardines, escuelas terciarias, etcétera, etcétera. Y involucra a todas las organizaciones sindicales, tanto AMED como UDA, como SADOP, como los trabajadores nucleados, etcétera, y en CONADO. Así que es un paro de alcances importantes al que se van a arrimar también los trabajadores de la salud, porque el recorte en salud también es muy severo, uh-huh, ¿no? Usted sabe que es como 40 millones de pesos. Claro, y hay recortes a los programas, fundamentalmente los programas que tenían que ver con el SIDA, con la prevención, pero además también con la medicación, y programas dedicados a la drogadicción, es decir, a la prevención, pero también a la cura y a los tratamientos. Así que esto, y sobre todo, hay que mirar con claridad que esto afecta a los jóvenes. Uh-huh, seguramente. ¿Usted considera que en el transcurso de esta semana, dentro del Congreso, se puede llegar a frenar este recorte? Mire, nosotros vamos a tener hoy una reunión. Hemos tenido ya algunas reuniones con diputados y senadores, y hoy vamos a tener a las 4 de la tarde una reunión convocada por De la Rúa, uh-huh, en la que va a estar invitada también diputados y senadores de la Comisión de Educación, y bueno, en la que esperamos asumir el compromiso, mire, con que los candidatos que hablan hoy claramente de no al recorte, sí, pongan sus diputados y senadores en línea, alcanza suficientemente como para no aceptar el proyecto del presidente de la Nación. Hay que ver si lo llevan adelante. ¿Cómo? Hay que ver si lo llevan adelante, ¿no? Ah, bueno, por eso digo, entonces, son discursos vienen bien, pero lo que viene bien son las acciones concretas. Si hay disposición, tanto Duhalde como De la Rúa han manifestado que se oponen, bueno, que pongan a sus diputados y senadores en línea y no habrá recorte. Perfecto. ¿Va a haber alguna concentración mañana? Sí, mañana a partir de las 11 de la mañana nos juntamos en la CARP y vamos al Ministerio de Economía. Marta Mafei, le agradecemos mucho la comunicación con la Fernanda. Por favor, al contrario, que le vaya bien. Igualmente. La diputada del Frepaso, Adriana Pulido. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos bien, días. Bien, buenos días. A ver, yo le quería hacer una pregunta. Esta decisión del gobierno del presidente Menem, ¿no? ¿Es un achicamiento del recorte o es volver atrás con la medida que había implementado? ¿Cómo lo interpreta usted? No. Esto son fuegos artificiales. Uh-huh. Porque el recorte fue de 280 millones y ayer ya en las conversaciones entre García Solá, el nuevo ministro de Educación, y el presidente de la Comisión de Educación, que es el dualdista, Mondino, se habían perdido 70 o 80 millones, hablaban de 219. Cuando empezaron a conversar el recorte, e incluso el proyecto, hay dos proyectos de derogación del decreto. Uno, ¿no?, de Mondino. Y el otro mío, y con la diputada Anita Garré. El de Mondino recorta, digamos, el de Mondino reduce el recorte. Y el tema que viene, si usted lo ve, es que lo puede ver en mi página web, va a estar dentro de un rato, es que por un lado, en la fundamentación, Mondino lo que dice es que no se va a tocar la formación docente, pero el articulado elimina la formación docente, solo deja de formación docente un pequeño pedacito que está dentro de otro programa, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto lo doy como ejemplo de así está estructurado la propuesta de Mondino. Lo que estamos pidiendo, Anita Garré y yo, es que se derogue todo el decreto, los 280 millones, más, digamos, hay otro proyecto de la alianza que es la derogación del recorte total, digamos, no solo de educación, salud, todo lo demás. Claro, porque también es como que parece en la discusión que queda un poco de lado, ¿no? El recorte a la salud y el recorte en algunos casos, algunos pagos que se tenían que hacer como jubilados. Es como que claro. El tema de la educación abarcó toda la discusión y esto claro. Quedó un poco afuera. No, por eso nosotros presentamos los dos, el decreto que deroga todo y el que deroga la parte de educación específicamente. O sea que estaría duplicado lo de educación. Ahora usted dice qué va a pasar. Yo creo que hoy vamos a tener un día muy, muy complicado. Uh-huh. A las 10 de la mañana nosotros vamos a estar en tribunales porque también presentamos con Neil Agarré un recurso de amparo porque es anticonstitucional el decreto presidencial, porque usted sabe que es por la Constitución Nacional el Congreso de la Nación es el único que puede, digamos, que vota, que aprueba y que reforma el presupuesto uh-huh. de la Administración Nacional. Está excluido de los decretos de necesidad y de urgencia. Entonces, estamos presentando por anticonstitucionalidad en ese sentido, por anticonstitucionalidad porque cercena el derecho a la educación y por anticonstitucionalidad porque cercena el artículo específico que garantiza la educación pública, gratuita y no discriminatoria, ¿no? Esto así empieza el día a las 10 de la mañana. Después, sucesivamente, bueno, en ese mismo momento va a haber reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y que va a ser una reunión difícil porque es el lugar en donde nosotros vamos a... que tenemos minoría de votos, nos faltan votos. Si se une todo el justicialismo, yo creo que lo que van a hacer es, sacar del decreto o hacer una ley por la cual que reforme la ley de presupuesto, por la cual queden afuera 150, 180 millones, haciendo como que hicieron un esfuerzo, claro. Como ayer Roque, que habló con el Fondo Monetario, no sé qué, que le pidió permiso, no sé si lo escuchó, que levantó el tubo y contó por televisión, levantó el tubo y le pidió permiso al Fondo Monetario Internacional a ver si podía pagar. Si le puedo pagar a los docentes. Puedo dejar 200.000 chicos. Voy a dejar solo 100.000 chicos sin aulas en vez de 200.000, sí, le dijeron los del fondo y ahí sonrió por televisión. Ahora, en la Cámara, los diputados y los senadores de la Alianza necesitan de alguna manera el apoyo de diputados y senadores del dualdismo, ¿no? Claro, pues ese es un problema, porque... Ustedes tienen una diferencia de criterio bastante grande en cuanto a la educación entre ambos. Digo, del gobierno de Dualde con la propuesta de la Alianza. Sí, ¿no? Tenemos una diferencia grande. Eso no quiere decir que cuando lleguemos al gobierno vamos a tirar todo y a decir nosotros venimos con nuestro programa perfecto y somos los mejores técnicos del mundo, porque usted sabe que esta reforma que ha hecho el gobierno de Menem ha sido una reforma que realmente cambió cosas mal, ¿no? Pero cambió cosas. Quiero decir, instaló por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, instaló el tercer ciclo en las escuelas primarias, en los locales de las escuelas primarias. Y eso quiere decir que trasladó a profesores de primero y segundo de secundaria y trasladó a los chicos de local para otro lugar, a otra escuela distinta de hace 2-3 años. Esto implicó cambios administrativos, es decir, tantas cosas para una reforma que realmente es mala porque primariza la secundaria y usted se encuentra que un chico de 14 años está conviviendo con el de 6, uh-huh. con toda la problemática del adolescente. Eso le digo como ejemplo, pero hay cosas muy graves en toda la implementación y en la concepción, las dos cosas. No es solo la implementación, no es que uno llega, lo corrige un poquito y esto funciona porque lo implementaron mal. Pero tampoco es que uno llega y le vuelve a decir a la gente, bueno, no, ahora se cambió de escuela de nuevo, desordena todo de nuevo. Entonces, lo que va a haber que hacer en la provincia de Buenos Aires, esto, bueno, lo decidirá la gobernadora Fernández Mejide y su equipo, pero digamos en términos generales pensando en el país, es rearticular de alguna manera el sistema de la provincia de Buenos Aires con el del país. A ese respecto, nosotros presentamos en octubre, el 13 de octubre del año pasado, Andrés Berich y yo presentamos un proyecto de modificación de la Ley Federal de Educación que no hemos conseguido que lo trate la comisión. Y la modificación, bueno, no se la voy a contar en detalle ahora, está en mi página web, que sí, es muy sencilla. ¿Puedo decirla? Sí, cómo no. Es www.apuigros.com. Uh-huh. Ahí están todos los proyectos que hemos presentado y está la modificatoria, que está para que se discuta ahí, ¿no? Está para que la gente, los docentes, los alumnos, los padres, los medios, escriban y a la propia página o llamen por teléfono y digan, a mí me parece bien esto, bien lo otro, mal, etcétera. Adriana Puderos, buenos días. Natalia Rubio, que la saluda. ¿Cómo le va? Volviendo a otro aspecto por ahí de la misma cuestión, con respecto a la renuncia de la ministra, mi pregunta es si puede ser tomada simplemente como un rechazo a los manejos del gobierno con respecto a este decreto, ¿no? O si hay algunas otras cosas atrás de esto. Usted sabe que cuando el barco se hunde, hay mucha gente que busca puentes por cómo llegar a alguna orilla, ¿no? Y este barco se está hundiendo, este gobierno es una cosa... A mí no me parece bien, no estoy contenta con que el gobierno esté tan mal. Para la Argentina es mejor que los gobiernos lleguen enteros hasta el final y que las personas como la ministra y su equipo, ¿no? Porque no nos olvidemos, después hay gente que aparece reciclada, que ha hecho esta reforma, me parece que tenía que haberla llevado hasta el final, o sea, ellos tenían que haberse quedado hasta el final, faltan 6 meses. Entonces, fíjese, ahora de alguna manera García Solá hace no sé qué negocio y consigue que le devuelvan un pedazo. Entonces, digamos, acá hay algo muy extraño, porque si Roque Fernández podía hablarle al señor Fondo Monetario Internacional y decirle, bueno, mira, dame permiso para que pague, para que no deje en la calle a 200.000, sino 100.000 chicos nada más, la ministra, ¿por qué no lo podía hacer? O sea, la ministra formaba parte de ese equipo de gobierno. Entonces acá esto, son más pequeños manejos internos, que no quiero pronunciar la palabra políticos, porque toda la actividad de un Estado es política, uh-huh. y eso está bien, un país no puede vivir sin política, y últimamente, gracias a la imagen que ha dado este gobierno, la gente usa el término político en sentido peyorativo, y esto es malo porque entonces, bueno, si la gente no valoriza la política, no le va a exigir a sus representantes, no va a elegir a sus representantes, sino va a elegir a sus no va a exigirles después que hagan lo que han prometido. Entonces, con esto, para sintetizar, lo que le quiero decir es que a mí me parece que está mal, o sea, que está mal irse cuando uno ha llevado adelante una reforma que se ha mostrado o tratado de mostrar como inmensa, que ha movido muchas cosas, más allá de que a mí me parezca mal como las ha movido, y cinco o seis meses antes de que ese gobierno acabe, se va diciendo que todo estuvo mal por culpa de los otros que formaron parte de ese mismo gabinete. A mí no lo veo, ¿no? Pero además de eso, digamos, las discusiones que se ven al interior del equipo, ¿no? Porque que se vaya la ministra y el viceministro se quede y asuma en su lugar... Claro, son cosas, esas son partes de... son aspectos de la decadencia, de la profunda decadencia de un régimen, ¿no? Ahora, el problema es que decae por aquí, pero... tratan de armarse por el lado de Dualde. Ayer la publicidad por televisión era una cosa terrible. Ya uno prende la televisión y solo ve dinero y dinero y dinero y dinero puesto ahí por Dualde para su publicidad. A mí me parece una falta de respeto a la gente, me parece un ataque a la democracia. Nosotros naturalmente no tenemos ni los fondos ni esa actitud, digamos. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? A que ahora la provincia de Buenos Aires parece como si hubiera hecho en el último año y medio, si se hubiera construido montones de escuelas. Entonces, se construyeron escuelas, efectivamente, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, porque el préstamo, los tres préstamos importantes del Banco Mundial, que no son muy grandes, son menores de $1,000,000, para darle una idea, el consolidado de salarios docentes, o sea, lo que cuestan los salarios docentes anualmente en la Argentina, son $6,000,000,000, en 10 años son $60,000,000,000. Uh-huh. El Banco Mundial le prestó a la Argentina para educación $900,000,000,000 en los 10 años. En esos 10 años, nada más. Claro, esto es para analizarlo, yo no me voy a defender al Banco Mundial, por favor, pero quiero que se analice que de quién es la mayor responsabilidad. Claro, es del gobierno argentino, porque si el gobierno argentino tomó el modelo más conservador que tenía el Banco Mundial hace 10 años, luego el banco se fue ahí acomodando, ajustando unas cosas, no para dejar de ser el Banco Mundial, pero sí adaptándose un poco en algunos países y aceptando que en algunos países como Chile tuvieron que retroceder enormemente de la reforma implementada hace 8 o 10 años, o 7 años, ¿no? En la Argentina tomaron el peor modelo del banco, lo aplicaron, ¿sí? Y acá nos encontramos con esta situación. Ahora, ¿a dónde iba? Que los tres programas prestados por el banco son para edificaciones escolares. Uh-huh. El Prodimes 1, Prodimes 2 y Prodimes 3 son para edificación, para modernización, edificación y poner tres aulas en las escuelas de enseñanza media de todo el país, una de computación, una de una biblioteca muy completa y un laboratorio, capacitar al personal para eso y capacitar a los docentes. Ese programa, ¿dónde se hizo? Que es en 650 escuelas de todo el país, más en escuelas de la provincia de Buenos Aires, algunas más, fue el programa monitoreado, pagado, monitoreado por el Banco Mundial. Ahora, es lo único esto, que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Las 600 escuelas son de todo el país. No tengo acá el número de la provincia de Buenos Aires, pero serán 100 escuelas, algo así. Bueno, esto es lo que está... Cuando aparece Dualde por televisión inaugurando escuelas... Es esto. Ese es lo que inaugura. Diputada, estamos de acuerdo, ¿no?, en que estos son bombas de humo o recortes del recorte. Pero, a su entender, ¿hasta dónde fue la presión de la gente que determinó este giro? Esto es muy importante. Esto es lo mejor que ha pasado, porque con el grado de presión y desesperanza que había la semana pasada, hasta hace 3-4 días, había un clima de desesperanza, ¿no? Y la gente salió a la calle de muchas maneras, no solo salió en la manifestación, pero también la gente opinó. Hubo una condensación de la opinión pública diciendo, no, en última instancia nosotros vamos a defender la educación. Entonces, el tema es que cada tanto va ocurriendo esto, y luego decrece la movilización, ¿no? Ahora, esto es lógico. La gente, por ejemplo, se movió el año pasado por el Fondo de Financiamiento Docente. Uh-huh. El fondo fue votado, luego Menem vetó la garantía oficial, pero al menos fue aprobado en términos generales ese fondo. Fue un acuerdo de la sociedad con sus representantes en el Parlamento, más los gremios públicos, privados, todos, que estuvieron también en la comisión parlamentaria. Se dio orden, la gente alcanzó un objetivo. Claro. Entonces esperan que ese objetivo tenga algún resultado. Ahora va a pasar seguramente lo mismo. O sea, una vez que se gane esta batalla, que espero que se gane, bueno, la gente va a descansar. El problema es que entre un momento y otro momento no hay suficiente organización sindical, no hay un movimiento estudiantil que haya... hay un movimiento estudiantil, hay conducción, pero... Digo, me parece que tiene que no avanzar. No tiene una política clara. Una política clara, más reivindicativa y al mismo tiempo comprensiva de los problemas más generales, ¿no? Creo que está avanzando mucho. Hay una nueva conducción de la Federación Universitaria Argentina y de la FUBA que me parece que realmente está tomando buenos caminos. También, digamos, me parece que hay que avanzar en la organización de los docentes universitarios. Uh-huh. Esto es una cosa indispensable. Los docentes y los investigadores tienen casi ninguna, poquísima, digamos, actividad gremial constante. Y bueno, ahora ayer han salido a la calle, pero hay que mantener una actividad gremial sindical constante, ¿no? Diputada Elena Pueyrredón, le agradecemos mucho esta comunicación con FM. Gracias a usted, hasta luego. Entre las 8 y 28 minutos. Bueno, como todos sabemos, el miércoles, ¿no?, en las cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, se derogó parte del decreto que quitaba los 280 millones de pesos para el área de educación. También se derogó algunas cuestiones sobre la previsión social, algunos pagos a los jubilados. Y la medida había sido de total acuerdo entre el justicialismo y la alianza. Uno de los senadores que votó esta medida es el senador Jorge Yoma. Estamos en comunicación con el senador Yoma. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Usted en la sesión, ¿no?, del miércoles hace, de alguna manera, acusó al rector de la Universidad de Buenos Aires de tener una campaña electoral con el tema de la educación. Sí, la ¿esto verdad es cierto? Y creo que se le está volviendo en contra, porque no sabe cómo hacer ahora para que los muchachos vuelvan a las clases, ¿no? Uh-huh. Pero de todos modos, le digo, yo lo que hice es diferenciar una cosa, es la legitimidad de las luchas estudiantiles por su universidad, por sus facultades, por sus presupuestos, y otra cosa es la utilización política que Shuberov y algunos dirigentes del Partido Radical pretenden hacer de la problemática universitaria, ¿no? Así que, y además que cuando esa utilización política va a contrapelo de lo que es la propia gestión de ellos al frente de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Si tenemos en cuenta los informes que hay en la Auditoría General de la Nación y en la Sindicatura General de la Nación acerca de gravísimas irregularidades administrativas y deficiencias en el manejo presupuestario por parte del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, obviamente Shuberov tiene que estar rindiendo más cuentas a los organismos de Contralor que haciendo campaña por las calles, ¿no? ¿Usted igualmente considera que el recorte que se había planteado de parte del gobierno hacia la universidad no se tendría que haber hecho? No, obvio, por eso yo voté la modificación de ese decreto. Es más, que el propio presidente de la Nación fue quien, ante la formidable, al tomar conciencia, digamos, de la repercusión que en la comunidad, en toda la sociedad, había tenido el recorte presupuestario en el área de educación, inmediatamente creo que esto sirvió inclusive para que el presidente lo exhiba, uh-huh, frente a los organismos financieros internacionales y lograr un mejor posicionamiento a la hora de las negociaciones, lo que permitió al país acordar la situación fiscal con los organismos financieros internacionales, evitando el recorte y aumentando la capacidad de endeudamiento de la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, creo que lo que puede haber sido un hecho negativo para el gobierno, que fue la profunda reacción popular en contra de la decisión que se exhibió por esos días, se transformó en un hecho positivo porque es lo que permitió, digamos, posicionar mejor a nuestro país en las negociaciones con el fondo, ¿no? Sí, vale, una pregunta. Cuando se decide el recorte, ¿no?, ¿cómo usted está al tanto de cómo se hace para diferenciar entre qué áreas se recorta y cuáles son las que no? Mire, generalmente, obviamente yo no soy parte del gabinete, pero generalmente este tipo de cuestiones, cada ministro, cada responsable de su área es quien lleva adelante, digamos, la tarea de decir qué aspectos se recortan y cómo se hace en su área y qué aspectos no. Uh-huh. En este caso, yo creo que hubo una lucha, digamos, muy frontal, pero demasiado pública, por parte de Susana Decibe, contra el Ministerio de Economía, personalizando una cuestión que no debería haber sido una cuestión de lucha personal, a ver quién quedaba mejor posicionado ante la opinión pública, sino que debería haberse hecho lo que se hizo después, que es tomar el presupuesto del área de educación, como hizo el ministro García Solá, y decir, bueno, yo tengo determinadas pautas para el segundo semestre, créditos presupuestarios para aplicar en el segundo semestre. ¿Qué perspectiva de recaudación hay? Si las perspectivas son de mejorar la recaudación, automáticamente tomo esas partidas o esos créditos que están previstos para el segundo semestre, lo aplico en el primer semestre del año, con lo que cubro las necesidades de inversión en el área educativa del primer semestre, uh-huh. y la brecha, a partir de la mejora en la recaudación, la brecha que se produce en el segundo semestre del año, la cubro con una mayor recaudación. Es decir, ahora, de alguna manera, el ministro de Educación también actúa como un ministro de Economía. Dentro de su área, sí. Que ese es el problema. Claro. Lo que no se puede dejar es que... pero esto no es la culpa, la culpa no es del ministro de Economía. Esta es la culpa, o la responsabilidad, digamos, para no hablar de culpa, es de cada ministro del área. Es decir, no se puede... el Estado Nacional o el presidente plantea, señores, tenemos determinada situación fiscal que hay que equilibrar dentro uh-huh. del presupuesto global. Tenemos que hacer un recorte de tanto. Pues bien, cada ministro en su área deberá ver qué aspectos son sustanciales para lo cual se puede recortar y qué aspectos no se pueden recortar y en qué manera reordena el gasto dentro de su área. Lo que no puede hacer es ponerse en una batalla campal y pública entre los ministros frente a la opinión pública, porque esto va en desmedro no solamente de la imagen del propio gobierno, sino de la imagen del país frente a la opinión pública, ¿no? Igualmente, ¿no le parece a usted, senador, que tomar a la educación como un tema económico es perjudicial para el sentido de lo que es la educación? Pero absolutamente, coincido, Walter. Pues reitero, por eso nosotros hemos apoyado la decisión de Menem de rever el recorte que originalmente había dispuesto en el área de educación. Lo que quiero decirle es que hay gastos en todas las áreas que no son específicos. Por ejemplo, en el área en educación hay gastos de funcionamiento uh-huh. de las distintas áreas del ministerio que no tienen nada que ver con educación pública, que son gastos administrativos de funcionamiento, pero que se pueden, si no recortar, por lo menos postergar. Y eso no solamente en educación, en todas las áreas. Privilegiar, sí, el aspecto de la inversión en el área educativa. No hay que olvidarse que hay 20.000 escuelas en todo el país que están siendo contenidas desde el mobiliario hasta el equipamiento, pasando por el material escolar, por el plan social educativo que depende del Ministerio de Educación de la Nación. Por ejemplo, eso no se puede tocar. Pero sí hay aspectos que dentro de su área los ministros pueden reordenar, digamos, ¿no? Senador Jorge Chomo, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. A sus órdenes. Con la familia. En lenguas, que tengas buen día. Bueno, gracias a Obvio. Chao, nos vemos. Hasta luego.